Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de una noticia que podríamos calificar de insólita, porque una diputada nacional, la diputada por la provincia de Buenos Aires, Rita Liempé, ha pedido ante la justicia que se declare inconstitucional el artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que permite que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Para hablar sobre este tema, estamos en contacto telefónico con Matías Melillán. Él es el representante de los pueblos originarios en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Hola Matías, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, Matías, ¿cómo toman esto? ¿Tenés más datos de esta presentación que ha hecho esta diputada? Bueno, nosotros nos enteramos a través de la Dirección de Legales del AFCA de esta presentación que tendría, creo que fue presentada en noviembre del año 2013, y bueno, el AFCA toma conocimiento porque el juzgado que toma la causa le da un plazo de 30 días para responder esta presentación de la de diputada Beatriz Liempé, que responde a las fuerzas de Luren en provincia de Buenos Aires. Un poco tarde, diría, esto es lo que se conoce como la oposición boba, la de oponerse por oponerse, porque recordemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace poco más de un año y medio casi que fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Y después lo otro es, bueno, la diputada Liempé en una semana en la que se desarrolló, por ejemplo, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, se desarrolló durante los días 22-23 lo que es la primera conferencia mundial sobre pueblos indígenas, y en donde uno de los temas centrales del debate, de lo que se conoció hace algunos meses atrás, se conoció un documento que se denominó Documento Cero, y su tercer punto de debate era el derecho a la comunicación de los pueblos originarios, que aquí, con la sanción de la ley de 26.522, esa instancia se logró en el año 2009. Bien, Matías, otra cosa que llama la atención es que esta diputada se asume como integrante del pueblo mapuche. Sí, eso también es medio agarrado de los pelos. Digamos, si a cualquiera del 60% de los argentinos que, según los estudios, dicen que pertenecemos a o descendemos de algún pueblo originario, vamos a andar haciendo presentaciones judiciales por el hecho de pertenecer a algún pueblo originario, si eso te faculta en algo, digamos, es una cosa muy loco. Digamos, acá, digamos, vuelvo a lo mismo, esto es es oponerse por oponerse, es ir en contra de los derechos adquiridos de los pueblos originarios de Argentina. Ella lo que plantea es que no hubo consulta previa, libre e informada. Digamos, una diputada de la provincia de Buenos Aires debería saber que el convenio 169, que está, es ley en Argentina, digamos, aún no, lo que no tiene es la reglamentación de cómo se va a aplicar esa consulta previa, libre e informada. No se ha dado esa instancia, pero lo que es más contradictorio todavía aún es que lo que cuestiona ella es cómo se dio el debate, ¿no? Y recordemos que que los debates se dieron en los 24 foros que organizó en su momento lo que era el CONFER, y en esos 24 CONFER, en muchas de las provincias donde se fue dando el debate, la presencia de los comunicadores indígenas en representación de las comunidades y de las organizaciones se fue dando y se fue presentando lo que se conoció como la propuesta de comunicación con identidad. Y por otra parte, lo que ella, si ella cuestiona el tema de la representatividad y la falta de consulta, hay que decirlo, ¿no? En Argentina no existe ninguna instancia política organizativa que reúna a la mayoría de los pueblos indígenas y sus organizaciones y comunidades. Sería buenísimo si eso sucediera, pero la realidad dice que no existe esa instancia, y en el año 2009 lo que sí se dio fue que La propuesta de comunicación con identidad lo que hizo fue que, a pesar de las diferencias y las distancias que hay, y los puntos de vista de muchos pueblos y comunidades y organizaciones, tuvo una gran aceptación y tuvo el aval de prácticamente la mayoría de los 32 pueblos y las 1000 comunidades que existen. Bien, Matías, otra cosa que también llama la atención es que por todas estas irregularidades que ella denuncia se dieron o se habrían dado en la aprobación de la ley, ella pide directamente que el artículo se declare inconstitucional, es decir, que no se aplique. En lugar de pedir, digo, lo pregunto porque es lo que surge de leer parte de la demanda que presentó, en lugar de pedir que o de exigir que se cumpla como debe ser ese artículo, pide que se declare inconstitucional y que se deje de aplicar. ¿Sería así? Sí, así es. Lo que ella está pidiendo concretamente es que se declare la inconstitucionalidad del 151, que es el que permite que las comunidades puedan acceder a las autorizaciones para poner en funcionamiento los medios. Por eso decía, ¿no? Esto de ir en contra de los derechos adquiridos de los pueblos originarios y más, ¿viste? Jactándose como lo está haciendo ella, de pertenecer a un pueblo originario, suena bastante hasta medio contradictorio, diría, ¿viste? El juez que tiene a cargo esta presentación y que tiene que resolver se llama Esteban Carlos Furnari. ¿Ustedes tienen algún dato de si tiene algún plazo, si tiene si ha tomado algún tipo de resolución? ¿Saben algo de esto? Cuando tomo conocimiento de la situación, esto fue a principios de septiembre, el próximo martes 30 vence el plazo que tiene la autoridad federal, porque esta demanda es contra el AFCA y el gobierno nacional. Entonces, este juez lo que da es 30 días para que haya una presentación por parte de la autoridad federal sobre este tema. Es una presentación bastante larga, alrededor de 20 fojas. Nosotros lo que hicimos al tomar conocimiento de esto fue, en principio, ponernos en contacto con más de una veintena de comunidades que venían afectados sus derechos, que nos venían manifestando a través de consulta y llamado cómo era el procedimiento para acceder a la autorización. Lo que hicimos fue que esas comunidades que se verían afectadas en su derecho a poseer medios de comunicación se presenten como parte de la causa, y las radios que ya están funcionando, los medios de comunicación, las comunidades que ya tienen el medio de comunicación funcionando, más otra veintena más, estamos hablando de casi 60, 70 comunidades que se han comunicado en las últimas semanas con nosotros, se van a presentar bajo la figura de amicus curiae en la causa. Bien, Matías, ¿y ustedes qué esperan? Difícil que un juez pueda llegar a declarar inconstitucional este artículo de la ley. Nosotros esperamos que obviamente que se aplique la norma que ya conocemos, ¿no? Que fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, y que esto quede archivado y que, bueno, sea una instancia, digamos, para la anécdota de las ridiculeces que puede hacer la oposición, solamente la oposición boba de oponerse por oponerse y afectar a gran parte de la población, ¿no? Porque no solamente se afecta a los pueblos originarios, a las comunidades, digamos, hay medios de comunicación de comunidades indígenas que se han ido instalando en el transcurso de estos 5 años y se han instalado en localidades o en pueblos donde antes existía un solo medio de comunicación, y lo que se ha permitido es que con la puesta en funcionamiento de los medios de comunicación de las comunidades se abra un nuevo espacio de participación, de información, de debate, de consulta, de entretenimiento en esas localidades, digamos, ha venido en algunos casos a aportar al desarrollo y al crecimiento de las localidades, pueblitos, ciudades donde están instalados estos medios. Muy bien, Matías Melillán, representante de los pueblos originarios en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Te agradecemos el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias.